pesar del frío invierno. Puede que eso que asoma sea el sol. Si respiras, estás muerto. Creo que el aire de casa guarda su olor. La pared, un cementerio, la ventana.